muchacha que está en la esquina la conozco hace tiempo ya. La muchacha que está en la esquina la conozco hace tiempo ya. Todos quieren darle un besito, todos quieren llevársela. Todos quieren darle un besito, todos quieren llevársela. Porque siempre ella está contenta y nunca tiene mala cara. Porque siempre ella está contenta y nunca tiene mala cara. Se aprieta su cinturón y se ajusta también la falda. Se aprieta su cinturón y se ajusta también la falda. Quítate la falda, ponte el pantalón y baila conmigo aquí en el rincón. Quítate la falda, mami, ponte el pantalón y baila conmigo aquí en el rincón. Porque yo quiero besarte primero que nadie. Yo quiero abrazarte primero que nadie. Yo la conocí, hey, bailando la rumba. Yo la conocí, hey, bailando la rumba. Ella me quería. Ella era rubia, ella me quería, ella era rubia. Pero me gustan las morenas, me gustan las morenas, me gustan las morenas, me gustan las morenas. A mí me gustan las morenas, me gustan las morenas, me gustan las morenas, me gustan las morenas. Oye, que a mí me gusta la morena, y a mí también. ¡Sígale! ¡Opa! La muchacha que está en la esquina la conozco hace tiempo ya. La muchacha que está en la esquina la conozco hace tiempo ya. Todos quieren darle un besito, todos quieren llevársela. Todos quieren darle un besito, todos quieren llevársela. Quítate la falda, ponte el pantalón, oh, y baila conmigo aquí en el rincón. Sí. Quítate la falda negra, ponte el pantalón y baila conmigo aquí en el rincón. Yo quiero besarte primero que nadie. Yo quiero abrazarte primero que nadie. Yo la conocí, hey, bailando la rumba. Yo la conocí, hey, bailando la rumba. Ella me quería, ella era rubia. Ella me quería, ella era rubia. Pero me gustan las morenas, me gustan las morenas, me gustan las morenas. Y su señora, sí, sí, bajaba y su señora, no, no, no, subía. señora. ¡Vámonos!